paisaje azul, sombra que no olvido, silueta del río, vestida de trigo y luz. ¿Cómo se dormía la tarde en tu pelo, con un sueño inmensamente azul? Samba, dulce región de mi soledad. Ahí estamos, volviendo al aire de la Mosquitera Radio Comunitaria 88.1 del dial, suavemente volando en el pañuelo de la samba, de esta samba que nos regala la orquesta de guitarras Tito Francia, Samba Azul, del gran Tito Francia. Martes 10:30, ¿por qué estamos tan contentos, Gaby? Estamos contentos porque ya comienza la columna del MIM, y para hablar mejor de ello y llevarla a cabo está con nosotros, detrás del teléfono, Carlos Cassiani. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Gaby, buenos días, Tato, y buenos días a los y las oyentes de FM La Mosquitera. Bueno, después de un largo fin de semana, aquí estamos nuevamente tratando de hacer un resumen de algunos temas de interés para la actividad musical, y porque también me parece que es de interés para la ciudadanía en general, que siempre debiera estar pendiente de lo que pasa con las acciones culturales en nuestra región. Bueno, el primer tema que quería comentar, teniendo en cuenta que han quedado varias cosas, digamos, con puntos suspensivos o abiertas, a partir del martes de la semana pasada, donde quedó pendiente, por ejemplo, el Foro Provincial de Hacedores de la Cultura, que todavía no continúa. Bueno, han quedado pendientes una serie de cosas, como por ejemplo la situación del Ministerio de Cultura de la Nación, que todavía no sabemos en qué va a terminar debido a las renuncias de dos de sus más altos funcionarios y de algunos comentarios que siguen apareciendo, algunos rumores al respecto del desguace del Ministerio, que esperamos que no, por supuesto, que no sea así. Así que bueno, cuando tengamos novedades al respecto de estas problemáticas, estaremos también comentándolas en esta columna. Pero ahora me quería referir a algunas de las medidas que ya, digamos, que está comenzando a tomar el Instituto Nacional de la Música. Le recuerdo a los oyentes que este organismo fue creado por la Ley Nacional de la Música, que fuera promulgada por allá por el año 2012, y que poco a poco viene construyéndose el instituto a nivel nacional. Ya se han generado las seis sedes del instituto en las seis regiones culturales. Nosotros, por supuesto, tenemos la nuestra aquí en el Nuevo Cuyo, está ubicada en la Casa de la Cultura de La Valle. Así que estamos justamente recibiendo los beneficios que esta ley confiere al instituto a través de su articulado. Y la novedad es que nos llegó un comunicado del Instituto Nacional de la Música dando inicio a la fiscalización para asegurar que cada vez que se realice un recital o concierto de un músico extranjero en todo el territorio nacional, deberá ser contratado un músico nacional o una agrupación musical nacional registrados, por supuesto. Cuando me refiero a registrados es que para poder estar dentro de los límites de la ley, uno como músico tiene que registrarse. Ya hay más de 20.000 músicos registrados en todo el país. Para eso es un trámite muy sencillo: hay que entrar a la página del INAMU, www.inamu.gov.ar, buscar el botón registro y allí se despliega una planilla que hay que llenar y enviar virtualmente. Pero volviendo al tema que nos ocupaba, se va a empezar a fiscalizar entonces que se cumpla con esta norma. La actuación necesaria de un músico nacional registrado previo a la presentación de un músico extranjero en la Argentina. Esto es un derecho establecido en el artículo 31 de la ley 26.801, que es la que ha creado el Instituto y además es la que nosotros llamamos Ley Nacional de la Música. Este fomento a la actividad permite difundir nuestra música, dándole la posibilidad a un grupo o un músico de tocar su repertorio, beneficiándose con la difusión y, por supuesto, también con el cobro de su derecho de autor. El artículo de la ley establece que el músico nacional o la agrupación nacional contará en el evento con un espacio no menor a 30 minutos para ejecutar su propio repertorio, finalizando su actuación con una antelación no mayor a una hora del inicio de la actuación del músico extranjero. Esto es importante porque es algo que se viene reclamando desde hace mucho tiempo. El artículo, digo, para no hablar sobre interpretaciones, voy a leer el artículo completo, que es corto, es el artículo 31, dice: actuación necesaria de músico nacional, en ocasión de que un músico extranjero o agrupación musical extranjera se presente en vivo en el marco de un espectáculo en el ámbito del territorio nacional, deberá ser contratado un músico nacional registrado o agrupación musical nacional registrada que contará en el evento con un espacio no menor a 30 minutos para ejecutar su propio repertorio, finalizando con una antelación no mayor a una hora del inicio de la actuación de aquel, me refiero al músico extranjero. En todos los casos, el productor del evento suscribirá con el músico nacional registrado o agrupación musical nacional registrada un contrato donde se consignará el valor de la contraprestación que deberá percibir por su actuación. El músico nacional registrado o agrupación musical nacional registrada será elegido por el productor de dicho evento. Y ahí finaliza el artículo 31 de la ley 26.801, por si alguien quiere verificar googleando esta ley. Bueno, esto es importante porque a la provincia, por ejemplo, llegan bastante actuaciones de músicos extranjeros. Sin ir más lejos, en octubre, por ejemplo, viene Ian Anderson, el flautista y cantante de Jethro Tull. También viene Joaquín Sabina. Es decir, tenemos en la provincia una cantidad importante de actuaciones de músicos extranjeros. Por lo tanto, a cada una de estas les correspondería que el productor contrate a un músico o una agrupación nacional. Cuando me refiero a nacional, digo, hago esta aclaración porque se puede malinterpretar. No obligatoriamente tiene que ser de Mendoza, en el caso de la provincia, porque la ley es una ley nacional, entonces no hace referencia a provincia, sino a músicos nacidos o viviendo en nuestro país. Es decir que un productor, no sé, el productor que trae a Sabina, por poner un ejemplo, podría contratar a un cantautor cordobés o chaqueño, tucumano o de donde fuere, uh-huh. Y estaría dentro de la ley. Digo esto porque por ahí la gente se confunde pensando que obligatoriamente tiene que ir un músico de Mendoza y no necesariamente, puede ser de Mendoza como no. Hay también, al respecto de esto, una ordenanza en la Municipalidad de la Capital que yo creo, por lo que veo, que no se está cumpliendo, que es la obligación de, frente a la actuación de un músico nacional en el ámbito del territorio de la ciudad de Mendoza, debiera contratarse un músico de Mendoza. Esto no siempre ocurre, digo, esta es una ordenanza de la municipalidad, no es una ley provincial. Justamente nosotros queríamos avanzar sobre este aspecto con nuestro proyecto de ley provincial de la música. Allí sí, colocando la obligación de que músicos nacionales o extranjeros que vinieran a la provincia debiera contratarse un músico local. Esto creo que es importante que desde la Dirección Nacional del Instituto de la Música comience a realizarse esta fiscalización. Primero, yo entiendo que esto es un aviso para que los productores y las empresas que suelen contratar artistas extranjeros empiecen a entender y a informarse al respecto de esta obligación. Esperemos que con esta fiscalización y con estos avisos previos pueda empezar a cumplirse con la ley. Aclaro que esto es ley, o sea que es obligatorio el cumplimiento. Como todos sabemos, las leyes no se cumplen si no se hacen cumplir, si no es obligatorio, digamos, y si no hay alguien que fiscalice esto. Por eso es importante que el Instituto Nacional de la Música comience a concretar esta medida. Punto aparte, ya seguramente cuando hayan novedades al respecto, estaremos comentando cómo viene desarrollándose esta actividad. Otra información que quería transmitir es que la Asociación Argentina de Intérpretes, más conocida por su sigla, AADI, enviará a sus representantes a Mendoza a fines de este mes. Siempre ellos vienen, cada semestre, vienen a facilitar los trámites que los intérpretes asociados tengamos que hacer en esa institución. Cabe aclarar que esto también es un logro de los músicos organizados, porque antes, hace varios años atrás, la única manera de realizar estos trámites era viajando a Buenos Aires. Por lo tanto, nadie lo hacía porque era más caro ir a Buenos Aires que los derechos por ahí que uno tenía para cobrar. Pero bueno, a partir de gestiones que se realizaron en aquel momento, hemos logrado que dos veces al año vengan representantes de la institución, se establecen en Mendoza durante dos días y uno tiene la opción de poder hacer los trámites respectivos durante esa estancia en la provincia. Esto va a ser el jueves 30 de agosto de 15 a 18 y el viernes 31 de agosto de 10 a 18 estarán los representantes de AADI en el Hotel NH, en la calle España 1324, en el Salón Tupungato de este hotel. O sea que los asociados a AADI pueden recurrir allí para realizar sus trámites, y aquellos que aún no se han asociado todavía pueden también hacer el trámite allí. Para lo cual, los nuevos socios tienen que haber sido intérpretes en alguna fijación. Cuando digo fijación me refiero a alguna grabación. Hasta ahora, AADI solo reconoce las fijaciones realizadas en soportes físicos, es decir, por ejemplo, en un CD o en un disco de vinilo o en un cassette. Pero tienen que ser estos soportes realizados en forma industrial. O sea, yo no puedo llevar un compact grabado en mi computadora hogareña, o sea, grabado, digo, quemado en la computadora, copiado. Tengo que llevar un disco fabricado industrialmente y replicado con las normas de la ley. Es decir, tiene que haber una edición oficial de ese formato, ya sea a través de un sello reconocido o de una producción independiente, que es el 99,9% de los casos aquí en la provincia. También hay que llevar un facsímil de la tapa de ese disco y dos fotocopias donde aparezca el nombre del intérprete. Es decir, si uno figura en un disco como músico invitado, por ejemplo, Carlos Cassiani, baterista invitado del disco tal, eso tiene que aparecer impreso en la tapa del disco. Es la prueba que yo tengo de que he sido intérprete allí y que por eso puedo cobrar mis derechos cada vez que ese tema se emita por algún medio de difusión y que a su vez el medio de difusión emita la planilla respectiva mensual para que AADI se entere que ese tema ha sido difundido. Y por supuesto que ese medio de difusión pague el canon que AADI fija mensualmente. A las radios comerciales Estimo que debe ser una cosa similar a SADAIC, que es un porcentaje sobre la publicidad, y a las radios no comerciales es solamente un canon fijo que se paga mensualmente, además de la obligación de pasar la planilla, con el detalle de las canciones que han sido emitidas al aire. Explico esto que es medio complicado para aquel que no es músico y está escuchando nuestra columna, pero de esto se trata. Básicamente es el derecho de intérprete es justamente eso, un derecho, no un impuesto, que se fijó en nuestro país hace muchos años, pensando en que los músicos que graban un disco, que van un día o dos o tres o lo que sea a un estudio de grabación y interpretan una partitura allí, quedan grabados en ese disco, después ese disco se emite infinidad de veces en distintos medios de difusión y ese músico que ejecutó ese instrumento no tiene derecho a un salario por haber hecho ese trabajo. De esta manera se ha fijado un derecho de intérprete que cada uno cobra semestralmente en la medida que haga las liquidaciones respectivas. Bueno, dicho esto, Tato, quiero, o Gaby, preguntarle si hay alguna duda o algún comentario que quieran hacer al respecto de estos temas. No, esto de lo que hablabas al principio, de los músicos nacionales, sí. Donde finalmente son paliativos, ¿no? Y que encima no se terminan de cumplir al todo. Exactamente. Yo entiendo que al momento de aprobar esta ley, como es una ley nacional, no se podían referir a u obligar a las provincias, ¿no? Porque cada provincia puede, digamos, es autónoma en ese sentido, pero sí obligar a los productores a contratar un músico nacional. Hasta ahí llegó la ley nacional. Ahora a mí me parece que cada provincia tiene que hacer el trabajito de también, dentro de las fronteras de nuestro territorio, proteger la producción local. Por eso era nuestra insistencia con el proyecto de ley provincial de la música. Y por eso hemos discutido mucho esto y queremos volver a discutir, porque lamentablemente este proyecto ha quedado frenado en algún lugar y queremos retomar este trabajo porque nos parece importante. Me parece que es un primer paso obligar a los productores que contratan músicos extranjeros a poner un músico nacional, y un segundo paso que dejaría en mejores condiciones a los locales es que en la provincia exista una reglamentación que obligue también a un músico local o provincial a participar de estos eventos. Estamos en la tarea de sensibilizar a los legisladores de la provincia para que tomen en cuenta estas situaciones y podamos regularlas a partir de una legislación. Así que bueno, vamos a ver cómo resulta esta tarea de fiscalizar, que yo creo que no va a ser fácil, Tato y Gaby. Sí. No va a ser fácil porque hay mucha resistencia a estas cosas. La gente o los interesados están muy acostumbrados a, bueno, hacer lo que más les conviene, digamos. Y entonces va a haber, en mi opinión, algún rechazo al respecto de estas cosas. Es lo mismo que pasa cuando se obliga a un porcentaje de música nacional en los medios de difusión. Empiezan a aparecer intereses que van en contra de esto y aparece una resistencia. Pero depende de la fortaleza que tengan las decisiones políticas y de hasta dónde los gobiernos de turno están decididos a llevar adelante este tipo de fomento y de protección a la producción local, ¿no? Por eso es muy importante que la ciudadanía en su conjunto también defienda las cosas nuestras y también sea un reclamo de la gente que se proteja y se fomente la producción artística local, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir evaluando de acuerdo a cómo se vayan presentando estas situaciones. Yo supongo que esto va a ir escalonadamente, empezando por, como siempre, por Buenos Aires, porque es lo que tienen más cerca, y se irá extendiendo por todas las regionales, por todas las sedes del Instituto Nacional de la Música, así en forma escalonada. Tato, si me permiten, voy a una breve agenda de actividades musicales para lo que resta de la semana. Sí, por supuesto. Bueno, para mañana miércoles, a partir de las 12 del mediodía hasta las 15 habrá un evento solidario con los trabajadores despedidos del diario Los Andes. Esto va a ser en la puerta del diario Los Andes, ahí en la calle San Martín. Habrán números en vivo, bandas en vivo, etcétera, etcétera. Así que es una manera de solidarizarse y colaborar con los compañeros que han sido despedidos. El miércoles también, o sea, mañana a las 22 horas, el grupo mendocino Vamos Armando presenta por internet su nuevo CD. Esto no es un CD, así se titula el nuevo disco, así que hay que buscarlo por YouTube mañana a partir de las 22, a partir de las 22 horas. El jueves 24, la Femilonga de Nancy. Esto es una actividad muy interesante para los que gustan del tango y los que gustan aprender a bailar y también bailar, por supuesto, los que ya saben. Esto se realiza en la casita colectiva en la calle Patricia Mendocina 827 de Guaymallén, de 18 a 22, pasado mañana, jueves 24. También el jueves, y por eso estábamos escuchando al inicio de la columna la orquesta de guitarra Tito Francis, la orquesta de la Municipalidad de Guaymallén. Ellos van a presentar su primer disco que ha sido editado a través de los convenios que tenemos con el MIM, son convenios que abaratan costos de edición, así que la Orquesta de Guitarra Tito Francia va a presentar este primer CD el jueves 24 a partir de las 21 horas en el Teatro Independencia. Es una excelente oportunidad para ir a escuchar esta formación de la Municipalidad de Guaymallén. El viernes 25, en el Le Parc, Espacio Cultural Julio Le Parc de Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén, de 18 a 23 horas se realiza el festival Vamos las Bandas, donde participan La Escandalosa Tripulación, Cerebro de Mono por Mendoza y Capanga, que viene de Buenos Aires. Esta es una actividad gratuita, así que el viernes de 18 a 23. Y por último, el sábado, ciclo invernal número 3 a las 20 horas, con Pruno Palero y el dúo Volador. Este dúo está formado por David Agüero y Márquez. La dirección tienen que conseguirla por privado. Busquen el evento Ciclo Invernal 3, con números romanos. Y por último, el sábado 26 a las 20 horas, en la librería Antú, ahí en el Barraca Mall de Dorrego, Guaymallén, se presenta Facundo Jofré y su banda, porque va a presentar su tercer disco, titulado La Corriente del Niño. Esto es con entrada libre y gratuita el sábado 26 a partir de las 20 horas. Tato, esto ha sido, Tato y Gaby, ha sido todo por hoy. Y bueno, nos estaremos encontrando el próximo martes. Y para anticipar la presentación del disco de Vamos Armando, nos vamos a despedir justamente con un tema del disco anterior de Vamos Armando, para no violar la sorpresa, del nuevo disco. Vamos a escuchar el tema titulado Solo un papel. Muchas gracias y hasta el martes. Chau, Carlos, hasta el martes. Chau, gracias a vos, Carlos. Chau, chau. Bueno, ahí está la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, el MIM, Carlos Cassiani, y nos vamos con Solo un papel de Vamos Armando. Vamos nomás, entonces. A veces la plata no nos deja pensar y preferimos ver lo que queremos querer, pero seguramente no te has puesto a pensar que lo que tienes en la mano es solo un papel. Seguramente la cara de algún dictador, seguramente un monumento o algún patrón. No quiero aconsejarte, piénsatelo. Duda de las cosas que aprendiste hasta hoy. Las guerras se desatan por el dinero, los bancos, las mafias y la opresión. Y sigues añorando, masticándolo, sin darte cuenta que es tu propia prisión. Si nadie hace nada, no se cambia nada. Todos se quejan, sigue estando todo. Si nadie hace nada, no se cambia nada. Y todos se quejan. Este es el sistema que quema a la gente en la gran hoguera de los delincuentes, que llenan con oro sus alcancías para que tu vida parezca vacía. No dejes que nadie se meta en tu mente. Cierra la puerta y escribe tu historia, que hay una manera de sobrevivir. Y es instalándose en la memoria. En la memoria. En la memoria. En la memoria. La plata no nos deja pensar y preferimos ver lo que creemos querer, pero seguramente no te has puesto a pensar que lo que tienes en la mano es solo un papel. Fondo Monetario, Banco Mundial, parte de esta farsa intercultural que hace que en América del Sur uno mate a otro por un papel azul. Si nadie hace nada, no se cambia nada. Si todos se quejan, sigue estando todo. Si nadie hace nada, no se cambia nada. Si todos se quejan, se les nota en los ojos de la manera que tienen de actuar. Que ni bien te pegas la vuelta, sean los pesos, te van a cagar. No te das cuenta, poder ilusorio. ¿Crees que tú, siendo el patrón, compraste una empresa de manos humanas? Puedes usarla sin discreción. Por eso te digo, mantente tu mente. Pisa la farsa que te quiere pisar. Cree en tu cultura, cree en tu gente. Y a los papeles desvalorizar. Desvalorizar. Desvalorizar. Si nadie hace nada, no se cambia nada. Si todos se quejan, sigue estando todo. Si nadie hace nada, no se cambia nada. Si todos se quejan, sigue estando todo. Si nadie hace nada, no se cambia nada. Si todos se quejan, sigue estando todo.